buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición Que Suene Farco, donde recorreremos los distintos lugares del país y la música que nos atraviesa. Para abrir el Que Suene de esta semana, escuchamos el tema Chanchitos Dinamarqueses, primer tema del EP Talando Obeliscos, del artista porteño Fueguino Aripa, que desde el 2014 hace músicas desde la gestión propia en formato solista lupeado. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Córdoba, Radio La Ronda presenta. En el Que Suene de hoy, Milo Mili, una artista, una joven talentosa, pero que su arte lo transformó en música. Su arte es la expresión de sus vivencias hecha música. Con su guitarra, con su voz, con su composición, nos transmite el paso de su vida en melodía. Hola, ¿cómo están? Me llamo Milagro Fanontini. Normalmente me presento bajo el nombre de Milo Mili. Y hoy les voy a contar una breve historia de cómo comencé con el tema de la música. Cuando era chica, digamos que era muy fanática del Cuarteto de Nos, al punto de decir, yo quiero escribir como estos tipos, quiero hacer las letras que hacen estos tipos, y creo que fruto de esta obsesión, comencé a escribir. Escribía todo el día, todos los días, todo el día, todos los días. Normalmente situaciones como cotidianas sería, como yo consideraba ese cuadernito donde tenía todas las letras como un diario íntimo de canciones, ¿no? Después de que pasó un tiempo, medio que dejé un poco todo el tema de la música, hasta que cuando entré a la facultad encontré de nuevo ese cuadernito y dije, che, ¿por qué no puedo hacer algo con todas estas letras? Así que decidí agarrar todas estas situaciones cotidianas y reversionarlas para que fueran más que nada una crítica a por ahí estas situaciones cotidianas que se normalizan y que no deberían ser así. Así que bueno, comencé a poner bases, a hacer canciones, a presentarme en bares, y por suerte el feedback fue bastante positivo. Así que dijimos con un amigo, ¿por qué no hacer un tema y subirlo a las redes? Así que nos pusimos e hicimos el primer tema, que se llama El Macho, que lo subimos a todas las plataformas y que por suerte pegó bastante y muchos se sintieron identificados con el tema. Estoy esperando para avanzar y sacar cositas nuevas, porque ahí tenemos un proyecto un poquito más grande en mente. Agradecerle a toda la gente que me escuchó, que me mando mensajes y que le gustó el tema, porque eso te da muchas pilas, viste, para seguir. Así que nada, les mando un beso a todos, que tengan un lindo día. Chau, chau. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Señorita, cuando lo único que me bajaste fue en corregir. Y todo porque te dije que no. Y todo porque te dije que no. Porque te firmo, te sello que no he despertado con vos a mi lado en la mañana. Y si supuestamente fuera así, mi cara hubiera hecho así. Dicho me marcho, porque no sé qué hay allá abajo. Ni tampoco es que quiero saber. Así que no me mandes fotitos sin querer por Insta. Miraste con cara de Lola y me dijiste, che, mira loca, fue sin querer. Estaba caliente y me la mandé. Tampoco es que es para tanto, solo le conté a mis amigos de rugby. Porque todo fue una mentirita piadosa según él. Porque todo fue que suene la música nuestra. Y nos vamos a Mendoza. Desde el oeste de Godoy Cruz, Radio Aguaribay nos recomienda a Carla Petrus. Ya lo decidí, voy a hacer tres cosas en mi vida. Todo lo que me gusta, lo que me encanta y lo que me fascina. Ya lo decidí, voy a hacerlo todo a tu lado. Porque si estás cerca mío, el mundo ya no es tan frío. Canciones de amor, pena y alegría. Porque si vivo así voy a amar esta vida. Cosas en mi vida, ver el amanecer y llorar, porque me encanta despierta soñar. Ya lo decidí, voy a hacerlo todo a tu lado, trotar el mundo en un furgón y bailar con vos hasta que salga el sol. Boy. Hola a todos los oyentes de Farco. Aquí les habla Carla Petrus desde Mendoza, Argentina, para contarles que estoy muy agradecida y muy feliz de que mi música esté llegando hacia ustedes. Hace ya 15 años que estoy trabajando, componiendo, haciendo discos. Y bueno, gracias a Dios voy por el quinto disco, ya lanzándolo pronto, con videoclip, con todo. Así que espero que estén todos al pie del cañón esperándolo, que va a salir pronto, A pesar de todo se llama, para estos tiempos nuevos que estamos transitando. Y bueno, mientras tanto pueden ir escuchando Tiembla el Mundo, Florece, Ey Soy Yo y Ilusión, que son mis cuatro discos ya subidos a las plataformas y compartidos por todas las redes sociales. Les mando un beso gigante hasta donde sea que estén escuchándome y los llevo en mi corazón. Les habla Carla Petrus desde Mendoza para contarles que pueden seguirme por Facebook, por Instagram y por las distintas plataformas de música, Spotify, YouTube, para disfrutar de mi música y seguir en conexión. Para que suene desde el oeste de Oeplus Mendoza, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para hacer algo. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos el recorrido. Desde La Plata, FM Resistencia nos pone a milonguear. Hola a todos en el territorio federal. Soy Gisela Magri, música de La Plata. Les cuento que tengo dos discos editados disponibles en las plataformas. El primero es Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados, que salió en 2012 por Aqua Records. Y el segundo, Madeja, editado por Cuchá Discos en 2017. Bueno, contarles que recientemente sacamos junto a Noelia Sin Cunas un sencillo que forma parte de un EP, Ir a Cero, que lo pueden encontrar en Spotify, y que estoy haciendo en este momento tangos nuevos, en coautoría con otras compañeras, compañeros, que venimos empujando este nuevo tango canción. Así que pueden encontrarme en las redes sociales para saber más. Arroba Gisela Magri OK en Instagram, arroba Gisela Magri en Facebook. Y bueno, pueden escuchar mi música en todas las plataformas. Voy a presentar Ir a Cero, el sencillo que lanzamos recientemente, el pasado 21 de agosto, con Noelia Sin Cunas, pianista de Berisso. Pueden escucharlo en Spotify. Bueno, es una canción que habla sobre la tempestad y cómo también eso se puede volver canción. En este tiempo que nos toca vivir, nos resuena un nuevo comienzo, la necesidad de transformarlo todo y volver a empezar. Así que Ir a Cero, de Noelia Sin Cunas, y quien les habla, Gisela Magri. Entiendo, sí, es pura incertidumbre. No quiero más mensajes, decime la mitad. Besarte no, no es algo del mañana. Las flores en la cama, desierto sin color. Lo que resulta muy curioso es que te diga que te quiero. Me cambiaste la vida, no es un farol ni un veranito. Es que te quiero decir cero. Autoexplotada, desmantelada, acurrucada, empapelada. Es un desierto y un desquicio sin mirada. Siempre el despecho, un vacío eterno, un bajo cielo de los que toman el castillo y dan la vuelta porque todo se colgó. Oh, es un farol ni un veranito. Es que me muero, es ir a cero. Y volviendo al inicio, les dejo Zorzal, tango de Dorita Zárate, que abre mi primer disco, Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados, grabado en 2012 y editado por Aqua Records. Voy. Quedado triste, ya no tiene su cantor, se fue siguiendo una estrella, porque en ella va su amor, aquella morocha linda que lo supo enamorar, cerró sus ojos pa' siempre y tras ella fue Zorzal. Cien noches le cantó a su arrabal, cien noches sollozó corazón. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido el país con su música. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios que hacemos, Farco.